consuelo buscando paz y tranquilidad. El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado. Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad. El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado. Yo me desespero, me da dolor porque la ciudad y en otro destino viene a sumar para el provinciano. Le queda el recuerdo perenne de una amistad que labró en la tierra querida de sus paisanos. Le queda el recuerdo perenne de una amistad que labró en la tierra querida de sus paisanos. Mejor llevando siempre vida sencilla. A mi pueblo no lo llego a cambiar ni por un imperio. Yo vivo mejor llevando siempre vida sencilla. Parece que Dios con el dedo oculto de su misterio señalando bien en todo el camino de la partida. Primero se fue la vieja para el cementerio. Ahora se va usted solito pa' Barranquilla. Primero se fue, ay, la vieja pa' el cementerio. Ahora se va usted solito pa' Barranquilla. Se acabó todo hasta el burrufero. El techo seguro como el alero de la paloma. Se acabó el dinero, se acabó todo hasta el burrufero. El techo seguro como el alero de la paloma. Pero eso no importa porque es mejor empezar de nuevo. Con la flor silvestre que al renacer es mejor soroma. Todavía le queda amigos acá en el pueblo, hasta el forastero pregunta por su persona. Todavía le quedan hay amigos acá en el pueblo, hasta el forastero pregunta por su persona. Yo a mí me emociona el tener que darles ahora mi más triste despedida. Luis Felipe Roje, Yoli Pello, a mí me emociona el tener que darles ahora mi más triste despedida. La banda, el perro es Petrona. Adiós Paco Lara, me voy de la tierra mía. Ya no tocará la banda, el perro es Petrona. Adiós Paco Lara, me voy de la tierra mía.